¿Es usted hombre de muchos o de pocos amigos? De ningún amigo. ¿Ni uno? Ni uno. ¿Porque no les deja usted llegar o porque ellos no son capaces de hacerlo? No, no, porque toda mi pasión está en el amor que tengo por Gala. Y no tengo sitio para más. Ahora los aprecio y muchas veces incluso les hago regalos, pero una amistad que no me pudiera pasar, eso no. ¿No es usted egoísta, entonces? ¿Cómo? ¿Egoísta no es usted? No, porque Gala sustituye todas las pasiones. Al contrario, yo mismo cada vez digo que soy un pintor detestable. Eso es un poco también, un poco terrible, seguro.